Mega 97.9. De regreso a la música. Transmitiendo en vivo desde la capital del mundo, New York City. Esta es la estación número uno del planeta. Mega 97.9. Mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activo en los comentarios. También te voy a regalar un par de boletos, entregando boletos para el Festival de la Salsa en Miami, el Día Nacional de la Salsa en Orlando, el Guayaguay en Orlando, boletos para ver a Karol G, para ver a Arcángel, el Alfa, Mike Towers, J. Cole y boletitos para ver a Maná. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Preparándote para el fin de semana de Independencia, 4th of July Weekend, con Alex Sensation. Vamos, Mari, vamos, Mari. Salsita para los rumberos. ¡Huye, huye, huye! Si te quieres divertir con mi canto y con tu voz, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Money. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Quién es esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Que ella no baila. Con su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que no baile Lupita. Sí, sí. Baila Lupita. Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Tambo. Sí. Sí. Sí. Dale duro. Tambo, tambo, tambo, tambo. Sí. Sí. Sí. Tambo. Al 1-800-315-9790, mi página de Instagram, para mí, Alex Sensation, 4th of July Weekend. Yeah. 315-9790. Checo y Ulises Torres, que quiere venir al pool party el domingo. Dale, Ulises, dale, yo te pongo la lista. Pasado mañana nos vemos en el pool party, ya sabes. Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel Casino, The Guitar Hotel. Tienes una cita conmigo del Sunday. Vamos a piscinear, vamos a bailar. La puerta abre a las 12 del mediodía hasta que nos bote. Compra los últimos boletitos, lo que quedan en hardrocknightlife.com. Reserva tu mesita. Lance, you coming, right? We're ready, baby. Le tengo un amigo invitado para el domingo. Can't tell you. Nos vemos allá el domingo. See you Sunday. All right, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Voy para el área a buscar la llamada número 9 en cuestión de minutos mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. También, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Ya sabes, boletos para ver a Jay Cortez, Mike Towers en concierto, El Alfa en concierto, Arcángel, Karol G, Festival de la Salsa en Miami, Día Nacional de la Salsa en Orlando y el Guayaguaya en Orlando. Ah, y boletos para ver al grupo Maná en concierto también. Pégate ya y buena suerte. Mete mano DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús, suéltala. Desde New York para el mundo, la Mega Mezcla con Alex Sensation. ¿Sabía que las familias de la ciudad de Nueva York hablan más de 180 idiomas? Buenas noticias para los padres. Todas las escuelas públicas de la ciudad proveen servicios de traducción e interpretación para reuniones. Puedes solicitar la traducción de boletines de calificaciones y de documentos de educación especial como los IEP, así como servicios de interpretación para reuniones con los maestros y con otros miembros del personal escolar. Para obtener más información visite schools.nyc.gov